Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Primera temporada. Año 2009. Programa número 18. Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos Los Libros, segunda parte. Silencio, que no es silencio. Alguien se levanta, otro viene a buscar. Ella trae algo que no busco y espero. Silencio, que no es silencio. Calles y lugares se cuelgan de mí. Toda mi camisa está llena de anzuelos. Silencio. Ella trae algo que no busco, pero espero. Esta semana la bruja de las palabras no apareció. No sé, no está. Silencio. Saber por dónde anda la bruja. No me dio ninguna instrucción para hacer el programa. Así que yo me dije, voy a aprovechar para hablar de algunas cosas que nos fueron quedando en el tintero en programas anteriores. Esas cosas que habían ido quedando sin decir parecían no estar relacionadas entre sí. Y hasta último momento pensé que este programa iba a ser una ensalada que mezclaba cosas incompatibles. Todavía en este instante no sé bien cuál es el hilo mágico que une las piezas de este rompecabezas. Y quizás ese hilo mágico una las piezas en algún oyente y quizás no en otro oyente. Ni tampoco en mí. Quizás queden dispersas en muchas personas. La primera pieza de este rompecabezas son los libros. En este programa, usted sabe, no tenemos una buena opinión de los libros. De los libros, de ese conjunto de cosas que mi tía insistía en que había que leer. Como le contaba yo hace algunos programas, la bruja de las palabras odia los libros. Mira, acá me anoté lo que me dijo la bruja en el primer programa sobre los libros. Dijo así: odio los libros. Me parecen repugnantes. Son solamente el resultado de la vanidad del escritor. ¡Ah, los escritores!, decía la bruja. ¡Qué gente soberbia! Se creen que están en lugar de los que saben. Maestritos de morondanga. Estaba furiosa la bruja el día que me contó estas cosas. Y después agregó: no hay nada que sea verdad. No hay nada que merezca ser escrito. Porque media hora más tarde, eso ya no es cierto. Odio los libros, me decía la bruja. Son solamente autobiografías de gente muy vanidosa y soberbia. Esta es la opinión que tiene la bruja de las palabras acerca de los libros. Pero en aquella oportunidad, la bruja dijo algo más que me quedó grabado en el alma. La bruja de las palabras dijo: a veces, hay un libro, solo uno, que me está esperando. Un libro que fue escrito para mí. En este momento de mi vida, por todo lo que me está pasando, solamente hay un libro que me está esperando. Un libro que fue escrito exactamente para el que estoy siendo hoy. La semana pasada todavía el libro no estaba listo para mí, o yo no estaba listo para el libro. Y la semana que viene ya será tarde para leer ese libro. Solo hay un libro que nos está esperando. Los demás son todos una porquería. Ni te gastes en mirarlos. Uf, vio qué loca la bruja. que dijo, y yo sé que ella piensa así, y le digo que ya me está contagiando. Lo más loco, querido oyente, es que acá usamos muchísimos libros para preparar cada programa. En los programas últimos que hemos contado la otra historia, hemos hecho 3 programas, hemos usado varios libros, especialmente hemos leído a Bertrand Russell, a Isaac Asimov, a Carl Sagan, consultamos la Wikipedia, leímos algunos otros biógrafos como Voltaire, chequeamos 3 historias de la Iglesia y también leímos textos de los protagonistas como Kepler o Galileo. Sin embargo, es como que esos libros les pasamos por arriba, buscamos lo que nos interesa y sabemos que ahí no está la cosa. Tratamos de que nos sirva para otra cosa. Voy a pasar por alto un paréntesis que tenía yo acá para explicarle algunas versiones muy extrañas que dan los escritores acerca de la historia. Sí, le voy a contar una, Supóngase, Bertrand Russell, cuando presenta a Isaac Newton, ignora, niega, no confiesa que Newton era un fanático de la alquimia y de la teología. Isaac Asimov es más honesto, porque dice, Newton era un genio, lástima que le gustaba la alquimia, la astrología y la teología. Con lo cual, si usted lee solamente a Bertrand Russell, se queda sin saber que el 75% de lo que escribió Isaac Newton era sobre alquimia y teología y astrología. ¿Me sigue? Con lo cual yo no sé si es bueno leer a Bertrand Russell. Después tiene que leer a otro, porque cada escritor está tratando de convencer a la gente, está mandando su bengala de cómo son sus creencias y hace manipulaciones sobre la información disponible, incluida la de no poner un dato tan importante como este que le acabo de decir. Algo parecido hacía Carl Sagan, un buen muchacho, trabajaba para la NASA, muy capaz, hizo una serie de divulgación televisiva fantástica. Pero en una de esas series, y este es un tema de mucha actualidad, criticaba el consumo de drogas, Carl Sagan. Lo consideraba un estadio primitivo de otras culturas. Ahora, Carl Sagan escribía artículos a favor de la droga, del consumo de droga personal, pero lo hacía con un seudónimo. ¿Se da cuenta cuál es el problema? Que el escritor está, bueno, diciendo lo que puede decir, lo que le parece, está especulando, con lo cual si solamente creemos en los libros, podemos llegar a terminar más confundidos que al principio, ¿no? Así que, bueno, por más que acá estudiamos muchos libros, nuestra mirada, nuestro norte, no está dirigido hacia esos libros que estudiamos. No nos interesan los libros, son papelitos con tinta. Nos interesa la comunicación que ocurre en este programa entre ustedes, los oyentes, la bruja y yo. Nos interesa saber cuál es la versión que hoy, en este 2009, y para estos nosotros bien reales que somos, cuál es la versión nueva, viva, vibrante de lo que se debe decir aquí. Buscamos en los libros desesperadamente a ver si en ellos encontramos lo que debemos decir en este programa. Buscamos aquello que si no fuera dicho, este programa no valdría la pena. Pero por lo general, los libros no tienen la respuesta. Hay 2 tipos de libros, los de consulta, como las guías telefónicas, los libros que describen, no sé, el cuerpo humano. Si usted va a estudiar medicina, le viene bárbaro que haya libros que digan cómo se llaman todos los huesitos y los músculos del ser humano, los libros con recetas de cocina. Con esos libros nosotros no tenemos ningún problema, al contrario, nos parecen perfectos. Además son muy modestos, nada pretenciosos. Señor, ¿usted quiere saber el teléfono de su prima? ¿O quiere confirmar la fecha de nacimiento de Galileo? Ah, para eso algunos libros son fantásticos. Pero hay otros libros que son mucho más pretenciosos. Vanidosos, quizás. La bruja me enseñó que el gran valor de los libros es cuando funcionan como peldaños para lanzarnos a la vida. Y muy pocos libros funcionan de ese modo. No sirven los libros que aumentan nuestro encierro. No sirven los libros que complacen nuestra vanidad. No sirven los libros que nos ayudan a justificar lo que ya estamos haciendo. No, señor. Los libros que valen la pena. Fíjese lo que le voy a decir. Los libros que valen la pena son los que nos incomodan, los que nos cuestionan, los que nos obligan a saltar de la silla a modificar nuestro mundo. Carlos, ¿qué le pasó? ¿Por qué se puso tan radical de golpe? Porque la mayoría de nosotros padecemos el encierro de nuestra mente. Y alrededor de ciertas fantasías de vanidad, masoquismo, victimización, alrededor de ciertos melodramas que nos repetimos a cada instante sin darnos cuenta, alrededor de esa breve calecita que da vueltas en nuestra mente, alrededor de esa pequeña cárcel que autoconstruimos, generamos en nosotros mismos resentimiento, resignación, envidia, y nos la pasamos justificando que lo que hacemos es lo mejor que se puede hacer. Esto se llama autovalidación del yo, ¿eh? Cualquier cosa que ocurre sirve para confirmar lo que en realidad ya pensábamos antes de que ocurriera eso, ¿eh? Y es aquí, en este esquema íntimo, que los libros suelen funcionar como una pieza más que se incorpora a nuestro sistema de autojustificaciones y autoengaño. Cada uno encuentra en los libros lo que quiere encontrar. Lamentablemente, en general funciona de esa manera. Se lo digo yo, que escribí un librito y algunos amigos lo leyeron. Y es sorprendente cómo cada lector lee lo que quiere y dice enteró de lo que yo traté de decir, salvo que ya pensara más o menos como yo. Lo llamativo es que cada lector cree confirmar en los libros lo que ya creía antes de leer el libro, ¿eh? Aunque el escritor haya puesto una cosa bastante distinta, el lector pasa por alto eso distinto, eso que molesta, eso que interroga, que cuestiona, y en cambio se abraza, subraya aquellas ideas que lo confirman en sus explicaciones de cómo es el mundo. En la intimidad de la lectura se produce una especie de incesto. El lector cree advertirla, no existe una gran complicidad entre lo que dice el libro y lo que él piensa. Entonces, agrandando al escritor, diciendo qué bueno que es este tipo, también se agranda a sí mismo. Algo parecido pasa con la televisión, como se forman los ídolos, ¿no? Uno se siente importante mirando a alguien que es importante, y ese a su vez es importante porque nosotros miramos. Bueno, algún día vamos a hablar de cómo se generan estas cosas en la comunicación masiva. ¿Dónde estoy? No, esto lo vamos a pasar por alto. Me parece que ya fue claro. Así que bueno, estamos diciendo que muchos de los libros que promociona la cultura occidental, esos libros que hay que leer, suelen funcionar de esta manera para confirmar los paradigmas del yo, de nuestro intelecto, de nuestro niño prolijito y con corbata. Pero hay algunos libros que en algunos momentos pueden producir otra cosa. O quizás sea que algunos libros llegan justo en el momento en que algún lector andaba buscando un trampolín para salirse de la cárcel de sus autoengaños. Hubo una película de cine que planteó este tema. La historia sin fin. La historia sin fin. Una película supuestamente infantil. Si mal no me acuerdo, es una producción alemana de hace unos 25 años. cuídese cuando los alemanes se ponen a pensar, ¿eh? Porque de ahí salieron los mejores filósofos, creo yo, sin dudas. El protagonista de la historia sin fin es un niño común, Sebastián se llama. Es un niño común porque ha perdido a su madre. ¿Qué dice Carlos? Es que la mayoría de nosotros hemos sufrido grandes pérdidas en la infancia. Quizá no tan espectaculares en el título como perder una madre, pero sí, muchos hemos perdido una madre, un padre, una dignidad, una ingenuidad, la castidad, sin quererlo. Sebastián es un niño común también, porque tiene algunos problemas que no puede resolver. Incluso son problemas que lo avergüenzan, ¿eh? Que desnudan su impotencia o su incapacidad para lidiar en el mundo. Se pone colorado y no sabe para dónde agarrar, como si estuviera mal construido. A mí me pasa a veces eso. Sebastián anda mal en deportes, su vida sin una madre es más triste, y para colmo hay una pandilla de chicos del barrio que lo tomaron de punto, se la pasan burlándose, lo maltratan, lo acaban de meter en uno de esos tachos de basura grandotes, como una especie de container lleno de basura, lo acaban de meter. Sebastián ha logrado escaparse de esa inmundicia, pero los chicos malos lo persiguen, ¿eh? Sebastián entra en una librería. Está comenzando la película de Historia sin fin. Preste atención porque el guionista de Historia sin fin eligió muy bien las palabras. ¡No retiración! Ahí está, escapándose de los chicos. Sebastián se mete en una librería. Y los chicos le perdieron el rastro. Está a salvo. ¡Fuera de aquí! ¡No me gustan los niños! El librero, malhumorado. ¿Aún estás aquí? ¿No oíste lo que dije? Iba... Te ocultas de alguien, ¿verdad? No, solo estaba... Los juegos eléctricos están en la esquina. Aquí solo vendemos objetos rectangulares y son llamados libros. Y requieren de tu mente y esfuerzo y no hacen... Bip, bip, bip, bip. Vete, por favor. Conozco los libros. Tengo 186 en mi casa. Ah, historietas baratas. No, La Isla del Tesoro, El Último de los Mohicanos, El Mago de Oz, la colección completa de Julio Verne, Tarzán... Espera, espera. Ven. ¿De quién estabas escapando? De unos niños de la escuela. ¿Por qué? Querían meterme en un basurero. ¿Y por qué no les diste un puñetazo en la cara? Bueno, no lo sé. ¿De qué se trata ese libro? Ah, este es algo especial. ¿Qué contiene? Mira, tus libros son seguros. Mientras los lees, llegas a convertirte en Tarzán o Robinson Crusoe. Pues eso es lo que me gusta de un libro. Ah, pero al cerrarlo, vuelves a ser tú otra vez. Pero no entiendo. Escucha. ¿Te has imaginado ser, alguna vez, el Capitán Nemo atrapado en tu submarino por un pulpo gigantesco? Sí. ¿No tuviste miedo de no poder escapar? Pero solo es una historia. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees... son seguros. ¿Y este no lo es? No tiene importancia. Pero usted dijo que... Olvídate de él. Este libro no es para ti. El librero va a atender el teléfono. Sebastián se queda solo. Imagínense... Ah, sí. ¿En qué puedo servir? Imagínese cómo mira Sebastián ese libro, ¿no? No, no lo tengo, pero puedo conseguirlo para usted. La historia sin fin. Bueno, ese es un libro muy caro. Lo conseguiría en un par de semanas. Adiós. Sebastián se escapa corriendo. El librero llega y sonríe. Thank you. Sebastián acaba de robar un libro. Es un ladrón ahora, antes no lo era. Acaba de dar el puñetazo que no se animó a darle a los chicos malos. El libro está comenzando a cambiar al Sebastián real. No tan solo a la mente y a las fantasías de Sebastián, sino a su vida, a su accionar. No, señora, acá no promovemos la delincuencia ni los puñetazos. De hecho, yo no se lo conté, pero Sebastián le dejó una notita al librero diciéndole que le devolvería el libro. Lo que tratamos de decir con esta película es que hay libros que no son seguros, libros que nos incomodan, que nos cuestionan, libros que no funcionan para complacer nuestras creencias. Y estos son los libros que buscamos acá. El autor de esta película tiene muy en claro esto que le digo. El guionista logra poner a un lector asiduo, que es Sebastián, que leía mucho, y que quizá por lo mismo no podía dar un trompazo cuando hacía falta. El guionista logra poner a un lector en situación de esconderse en una librería. Fíjese qué delicadeza. ¿Te ocultas de alguien, verdad? Le pregunta el librero a Sebastián. ¿Te ocultas de alguien, verdad? ¿No le diría eso a usted a las personas que leen demasiado? ¿De quién te estás escapando? Le pregunta el librero a Sebastián. ¿Por qué no le diste un puñetazo en la cara? Porque sos un lector. Te manejas muy bien en ese mundo seguro de los libros. Y no tan bien en el confuso mundo de los afectos, de los enojos, todas esas cosas que usted también conoce. El librero se da cuenta de que Sebastián está preso en su melodrama, en su tristeza, en sus fantasías, y le da un libro peligroso, un libro que le dice algo que Sebastián no había imaginado. Hay libros que nos contradicen, nos cuestionan, nos obligan a cambiar. ¿De qué sirve un libro que no nos lleva más allá de los libros? Decía el amigo Friedrich Nietzsche. ¿De qué sirve un libro que no nos lleva más allá de los libros? Estos son los libros que promocionamos en esta librería, querido oyente. Pero por lo general los libros no nos lanzan hacia la vida, al contrario, suelen funcionar para que nos quedemos tranquilitos y solitos en casa y no molestemos ahí en el mundo con nuestra rebeldía. No, señor, no moleste, póngase a leer. La cultura occidental le propone a usted, querido oyente, que su fantasía, su rebeldía, su creatividad, usted la ponga en una actividad estéril y nada peligrosa. Listo, ya está, ya hay un ciudadano que no molestará a los que quieren que todo siga igual. Yo sé que estoy siendo un poco fuerte, y sí que usted quiere un poco exagerado, pero a veces para marcar dónde queda un lugar hay que exagerarlo. Después usted, por favor, le agrega los matices, ¿eh? En Occidente los libros refuerzan el sistema de autovalidación del yo, ¿eh? Como le contaba hace un rato, el lector rara vez ve cuestionado sus paradigmas, los que lo encierran sobre sí mismo, al contrario, cree que son reforzados. Los escritores idolatrados por Occidente, si usted se fija bien, los más famosos, estoy pensando, suelen ser amargos, escépticos. Además son huraños, gente solitaria, ¿o no? Gente que suele escribir más bien para otros escritores o para mirarse al espejo de su vanidad. ¡Qué lindo! ¿Cómo lo dije? Ahora, si usted se fija lo que dijo, por ahí no vale tanto, pero se vistió tan bonito el señor, y todos, al decir que lo dijo tan bonito, nos sentimos validados a su vez. ¿Se da cuenta? El intelectual suele llegar a ser intelectual, el exagerado me refiero, ¿no? Suele llegar a ser intelectual por el desvío de su afectividad al pulcro y nada peligroso mundo de las ideas. Un canto al autismo. Goethe, por ejemplo, decía: ciertos libros parecen haber sido escritos no para aprender de ellos, sino para que se reconozca lo que sabía su autor. Este es otro alemán, Goethe. Vuelve Nietzsche, este animal que Friedrich Nietzsche, y hablando de estos escritores cultos, dice: yo querría que su locura se llamara verdad, o bien felicidad, o bien justicia. Pero no, ocurre que ellos tienen solo su virtud para vivir largo tiempo en una deplorable conformidad. Qué bestia es este Nietzsche. Durante varios siglos, Occidente ejerció una férrea censura al pensamiento, a través del control de la producción y tenencia de libros. Era muy fácil controlar, hasta hace un siglo y medio, que ninguna oveja se descarriara rumbo a paradigmas lejanos a Occidente. Usted sabe, para publicar un libro había que ir a un lugar, hasta hace 300 años, controlado por la Iglesia Católica, y lo leían y ahí le decían si se podía publicar o no. Por suerte, esos libros que buscaban ovejitas están siendo reemplazados por otros libros y por otros medios. De modo que nuestros chicos tienen hoy acceso a información mucho más democratizada. Augusto Valentín Campos, por ejemplo, va a tener delante suyo muchas más posibilidades de abrir su mente a una diversidad de ideas, no solamente las oficiales. Augusto Valentín es el hijo de nuestro operador Gabriel Campos. Pero aquella época de prohibiciones dejó un sello, ¿eh? Todavía hoy Occidente premia a cierto tipo de escritor. Y yo me pregunto si es lícito, ¿eh?, asegurar que hay que leer libros es algo bueno. Sí, porque los escritores son gente rara y yo no entiendo por qué tenemos que prestarle más atención a estos señores que a mi prima, a Rosana, al señor policía que está en la puerta. ¿Quién dijo que esos señores tienen más para aportarme que, no sé, que el rabino, Osvaldo Maidano, no sé, cualquier persona con la que uno se encuentra? Acá teníamos algunos insultos más para los escritores, pero vamos a pasarlos un poquito por alto, ¿eh? Y yo, bueno, reitero, esta crítica la hacemos a los libros, y quizás nuestra intención sea contrapesar una exagerada sacralización de la lectura, ¿eh? Yo veo por ahí que a los chicos se les dice: chicos, lean libros, lean libros, lean libros, y después se van a encontrar con gente que dice cosas patéticas, cosas que tenían valor hace 50 años pero que hoy están totalmente superadas, incluso por algunos documentales de televisión, por algunas cosas que se ven en el canal Encuentro, por cosas que se pueden chatear con amigos que están estudiando física cuántica, y que los escritores que escribieron esos libros no tenían la menor idea. Se están abriendo otros mundos. No veo por qué estos escritores deban ser nuestros maestros preferenciales. Pero a veces, algunos de estos libros, incluso los viejos, nos está esperando para incomodarnos, para lanzarnos a la vida. Soy un chanta, porque muchas de las cosas que te acabo de contar, ¿sabe de dónde las saqué? De los libros. Una vez estudié en un librito de yuyu cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia, o disfrazado de sol, asomando a su... Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la primera temporada, año 2009, programa número 18.